pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. La jauría vuelve aquí. Y esto, una vez más, es el estúpido programa, este para gente no menos estúpida. Hecho por gente no menos estúpida. Todo es mentira, en el 104.5 de la FM. Y esto es Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria. Bueno, o lo que sea. ¿Qué otro? Y nada, vamos a empezar con las tonterías habituales, como el teléfono al cual nunca debéis llamar, el 93-359-4900, dar la paliza a estos programas, pero aquí es que somos muy vagos y tampoco vale la pena. Y luego también tenemos nuestra página web, que es radiobronca.info. Desde ahí os podéis descargar este y otros programas que se suben en el podcast. Y luego pues también podéis escuchar el programa este y otros... pues en la emisión online. Y luego tenemos el apartado de correos tradicional de siempre, que es el 25102-08080, donde nos podéis enviar todo tipo de sustancias o algún que otro explosivo, ¿por qué no? Y está el teléfono alternativo, el 088, donde si tenéis frío os lo quitan. Os lo quitan, os calientan. Si tenéis calor, pues os meten en la sombra. Ahí está. Gracias al impuesto de todos y todas las contribuyentes de este bien amado estado. Ahí está. Con cosas varias. Pues sí, tengo aquí un artículo que nos habla sobre ese maravilloso terrorismo de Estado que padecimos, padecemos y padeceremos mientras, mientras exista Estado. No, eso no es así, el Estado nunca puede ser terrorista. No, hombre, no, el Estado vela por los ciudadanos. Pues bien, empezamos con este artículo y empieza así. A principio del verano, los medios de comunicación se hacían eco de notas policiales anunciando varias exitosas operaciones contra el tráfico de drogas. Sin embargo, pocas informaciones periodísticas sacaban a colación las conexiones de varios de los detenidos con los grupos antiterroristas de Liberación, GAL. El siniestro episodio de terrorismo de Estado, impulsado por el primer gobierno socialista de Felipe González. El que llamaban señor X. Ahí está, que no sabía nada, se enteró por la prensa. Se enteró por la prensa, me entiendo. A finales de junio, era detenido por robo y tráfico de drogas el exguardia civil José Manuel Velázquez Soriano en el marco de una operación desarrollada por la Comisaría General de Policía Judicial. Un pringao, simplemente. Ya. Contra una banda que, haciéndose pasar por policías, robaba droga a narcotraficantes, la procesaba, adulteraba y posteriormente la revendía. En la operación desarrollada en Madrid, Pozuelo de Alarcón y Marbella, fueron detenidas 7 personas y se intervinieron hasta 9 armas de fuego con el número de serie borrado, 180.000 euros, carnés profesionales de policías, chalecos, pasamontañas y equipos transmisores. Velázquez, conocido como Chema desde los tiempos de la Guerra Sucia... como el panadero de Barrio Sésamo. Sí. Desde los tiempos de la Guerra Sucia, fue testigo protegido en el caso GAL. Natural de Badajoz y miembro activo del grupo anti-ETA Rojos del Instituto Armado... Como he dicho que se llamaba Rojos. Sí. Fue el primero en poner al descubierto, aunque con versiones alternas y contradictorias, la trama verde tocada con Tricornio, de los GAL. En declaraciones a la revista Interview y a la televisión belga, realizadas en 1986, situó al frente del terrorismo de Estado al general Rodríguez Galindo y a su superior Andrés Casinello. El que en otra época consideraban algunos como el nuevo CID. Ahí está, ese gran hombre. Obligado a desdecirse, fue encarcelado por un delito de estafa y contra el orden público en 1986. Velázquez también había sido guardaespaldas del presidente franquista Arias Navarro y escolta de Blas Piñar. Participó en atentados y algaradas protagonizadas por la ultraderechista Fuerza Nueva y perteneció a las denominadas Juventudes Vikingas. O sea que... No, no, es que a mí me hace gracia que estas conexiones entre ultraderecha, facha, policía, guardia civil y tal, pues no son para nada casuales. No, no, son casuales, quiero decir. Que va, hombre, desde que vivimos en la maravillosa democracia, todo eso quedó atrás, claro. Claro, claro, claro. Según sus propias declaraciones, comenzó a militar en la ultraderecha española en 1976, mientras realizaba el servicio militar. Desde su expulsión de la Guardia Civil, constaba como titular de varias empresas dedicadas a realizar informes y servicios de seguridad, una de ellas utilizada como tapadera para sus actuales actividades delictivas. Enfangado también en el mismo triple ámbito, GAL, ultraderecha y narcotráfico, el pasado 28 de... La Santísima Trinidad. El pasado 28 de julio era detenido en el puerto del Fórum de Barcelona el exgaloso Jorge Portalaborda, cuando intentaba introducir 405 litros de cocaína líquida en una embarcación procedente de Colombia. Portalaborda, fundador del grupo ultraderechista Milicia Catalana, que atentó en la década de los 80 contra clínicas abortistas, fue condenado a 26 años de cárcel por el asesinato, por error, del ciudadano francés Robert Kaplan, un electricista confundido con un refugiado político vasco. Sintomáticamente, el jefe de aquel comando operativo, conocido como el GAL catalán, era Ismael Miguel Gutiérrez. Gutiérrez huyó en 1986 tras un chivatazo policial que le alertó de su detención y llegó a Tailandia, donde posteriormente, otra vez la misma conexión, cumplió 11 años de cárcel por tráfico de drogas. A su retorno al Estado español, fue condenado a 45 años de cárcel por el asesinato de Kaplan, abatido con 4 disparos el 24 de diciembre de 1985 en la barra del Bar Royal de Biarritz. La trama de El GAL catalán, de la cual varios reportajes periodísticos han ubicado como máximo responsable al ex jefe antiterrorista Francisco Álvarez Albas, alias Gálvarez, reclutó 5 ultras de ambientes próximos a la neonazi CEDADE, en un intento fracasado por desviar la atención y aparentar que la guerra sucia se impulsaba desde las filas de la extrema derecha. Al autor material del asesinato, Javier Rovira Llor, le habían abonado 800.000 pesetas en un dinero facilitado, según Gutiérrez, por el inspector de la policía española Jorge de Haro, que en 1996, en activo y destinado en Málaga, fue imputado, aunque posteriormente absuelto. La misma costa catalana es, al menos desde 1999, testimonio visible de las sórdidas relaciones entre la lucha antiterrorista y tráfico de droga. Es conocido que el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, posteriormente ascendido a general, disfruta de libertad desde 2004 a pesar de la condena a 75 años por el asesinato de los refugiados José Anlasa y Josi Zabala. Es que para él los años cumplidos se multiplican por 10 o no, por 20. No, claro, y además este gran hombre no se merece la cárcel. Al revés, lo condenaron con medallas como un héroe. Ahí la lucha antiterrorista. Claro. Menos conocido es el paradero actual del teniente coronel Máximo Blanco López, número 2 de Inchaurrondo, condecorado 8 veces por los gobiernos del PP y dedo acusador en su día de los negocios de contrabando. Era el cuartel donde lavaba más en blanco. Sí. Y dedo acusador en su día de los negocios de contrabando que dirigía Galindo desde el búnker antiterrorista. Blanco, jefe de la lucha antidroga en Guipúzcoa, en los años del agujero negro de Inchaurrondo, fue detenido en 1999 en el puerto de San Carlos de la Rápita, en Tarragona, cuando intentaba introducir 4.200 kilos de hachís. Encarcelado brevemente en la cárcel militar de Alcalameco, en 2003 fue condenado por la Audiencia Provincial de Tarragona a 6 años de cárcel. La última noticia sobre su paradero data de 2005, cuando el actual presidente del Congreso de los Diputados y entonces ministro de Defensa, José Bono, firmó su ascenso a coronel informando que estaba en servicio activo pendiente de destino Madrid. Este periódico ha intentado infructuosamente saber si ha sido expulsado del cuerpo o si, como es norma y no excepción, se suma a los generosísimos beneficios penitenciarios de los que han gozado los pocos condenados por el terrorismo de Estado que actuó bajo las siglas del GAL. Que es de suponer que sí, claro. Otros agentes de Inchaurrondo, con Enrique Dorado Villalobos como paradigma, también utilizaron el escudo de la lucha anti-ETA para proteger sus tropelías. Dorado, consumidor habitual de cocaína, implicado en la muerte de Miquel Zabalza y condenado por el asesinato de Lasa y Zabala, ya fue detenido en 1986 por robar en la boutique Traffic de Irún y estaba implicado en el contrabando de tabaco. Tras las condenas por su participación en los GAL, el Ministerio de Defensa lo expulsó del cuerpo, pero le concedió una pensión vitalicia de 1.800 euros, subiéndole el sueldo un 200%. Más o menos como es el salario mínimo interprofesional de cualquiera. ¿No? No, hombre, claro. O como este que quieran dar a los paraos. No, hombre, y que se lo ha ganado, que se lo merece, claro. Hombre, si ha estado defendiendo a España. Y más que eso, hombre, al mundo a su vez. Ahí está. Defender a España como ya otros defender al mundo mundial. Claro. A día de hoy, los responsables de 26 asesinatos solo han cumplido un 10% de las condenas impuestas. Los GAL iniciaron sus acciones en octubre de 1983 con el secuestro de los refugiados vascos Josi Lasa y José Anzabala, torturados y enterrados en Cal Viva en Alicante, y reivindicaron su último asesinato en 1987. Su balance, 26 muertes. A pesar de las numerosas investigaciones periodísticas anteriores a partir de 1995 y utilizado como ariete político de desgaste por el PP, se iniciaron procesos judiciales parciales, tras los que fueron condenados altos funcionarios ministeriales y policiales, dirigentes socialistas vascos y españoles, y particularmente el general Enrique Rodríguez Galindo, máximo responsable antiterrorista del supercuartel de Inchaurrondo. Los responsables de esta guerra sucia no han cumplido ni un 10% de las condenas impuestas. Los GAL se suman a la larga lista de siglas que antes, en el periodo de la transición, bajo siglas diversas como BVE, AT, GAE y AAA, y siempre conectadas con las terminales del Estado, operaron contra el independentismo vasco causando 43 muertes. Bueno, pues ya se sabe que la ultraderecha, el Estado, la policía, la Guardia Civil, pues no colaboran entre ellos. O sea, que todos son pues piraos que hay en esos cuerpos que no cumplen órdenes de arriba y les da por ahí. Y precisamente ahora vamos a dedicar una canción a todo ese tipo de gente que tú has dicho. Tan maja. Informados y tal. Y os vamos a dar otro regalo. Pondremos dos de Distorsión. La primera es Suben y Bajan y la otra es La Casitos. We'll be right back. vamos otra vez a leer cosas de la revista Hull, que se sacó para conmemorar los 14 años de la revista ALA, asociación cuyo local sigue cerrado. Por órdenes del distrito de Ciudad Bella. Pues ellos. Y hoy, en el apartado cárcel y sociedad, pues hay uno, un clásico, Destruyamos las prisiones. El Estado español es ya el primer país de la Comunidad Europea con mayor número de personas encarceladas. ¿Ves? Es bueno, el primero para algo. Sí, sí. Las unificadas y reaccionarias políticas criminalizadoras de tolerancia cero y antiterroristas de clara influencia yanqui no solo quieren hacer una fortaleza de Europa, sino que además pretenden convertir a todos los países en inmensas prisiones. En el Estado español, la población taleguera en la actualidad pasa de las 65.000 personas, de las cuales más del 80% provienen de los sectores más pobres y desprotegidos de una sociedad que ve aumentar peligrosamente su índice de pobreza. Qué raro, cuanto más pobre, más duros tienes de ir al talego. Hombre, pues lo normal, las cárceles se hacen para los pobres, los ricos y los colaboradores del Estado, como la gentuza de los que he estado leyendo antes, pues se tiran pues poquito tiempo en la cárcel o directamente no entran. Alrededor del 80% de estas personas han sido encarceladas por cuestiones relacionadas directa o indirectamente con la droga, su consumo o su venta a pequeña escala. Tras los muros de las prisiones, se tortura, se maltrata, se contagian enfermedades hasta ahora incurables, se experimenta, se llevan a cabo deshumanizados estudios del comportamiento humano. En definitiva, se aplica con total impunidad a muchas personas encarceladas no solo un trato brutal e inhumano, sino criminal, induciendo a suicidios o simulando muertes por sobredosis. Además, existe una prisión dentro de la prisión, que en Cataluña se denomina DERT, el Departamento Especial de Régimen Tancat, y en el resto del Estado español, FIES, Fichero de Internos de Especial Seguimiento, en los que diariamente se mantienen encerradas a las personas durante 22 o 23 horas. En celdas de aislamientos de 2x3 metros, sin luz natural, sin apenas ventilación, deshumanizándolas hasta convertirlas en apenas nada, en seres llenos de odio, incapaces de expresar emociones o sentimientos de afecto y completamente sumisos y temerosos ante el sonido de la voz del verdugo que les tortura física y psicológicamente. El criminal impulso económico del capital globalizado no solo pretende eliminar las pequeñas comunidades, sino que nos amenaza con la construcción de más prisiones, reclamando más presos y presas, para contrarrestar las mediáticas campañas de miedo y alarma social, que tan falsa y artificialmente han creado. Ahora están llenando las prisiones con personas inmigrantes, a las que mantienen en unas condiciones de explotación y precariedad laboral, casi de esclavitud, de la misma manera que hicieron antaño con los duros trabajos para los que no encontraban manos dispuestas a dejarse la piel y la vida. Pero con el tiempo se construirán complejos penitenciarios industriales en los que las multinacionales nos tendrán reservados numerosos puestos productivos. En ese desolador futuro que nos tienen preparado los disidentes, las indígenas, los rebeldes, las pobres de solemnidad, las personas que anteponen la dignidad a la mercancía, en definitiva, las personas que se resisten a ser meras consumidoras de cosas inútiles y muertas y que se niegan a vivir en un mundo sin vida ni pasión, seremos especies en vías de extinción y condenadas a la muerte lenta de la cárcel. Las mentes enfermas de estos perversos proyectos de encarcelamiento social son los grandes poderes financieros, las multinacionales, los políticos, los jueces, los fiscales, los policías, los psicólogos, los carceleros, los militares, los educadores, los criminólogos, los psiquiatras y toda esta gente de buen vivir, y los asistentes sociales, y todos aquellos que con su silencio, colaboración, sumisión, abandonan la resistencia y la solidaridad activa. Y acaba con el lema: destruyamos las prisiones físicas y psicológicas. Ahí está. Y se acaba. Ahora pondremos un tema de los extremos hoy. Hoy. De un tema. Por ahí. Pues ya está. Las olas son todo a noche. El cuerpo vivo que se esperan. Todo el tiempo está en tierra. es mi momento, me voy a emborrachar. Porque ahora soy bien, matando sin parar. Soy la mano en paso y la cabeza en la botella. Me voy a escolher, si me voy a marcar. Yo no quiero ni voy a voltear. Voy a ver, me matar. Las puertas para poder llegar. Pues soy el hijo a alguien que quiere robar. El que no cree ni mucho, nadie tiene que pagar. Voy a reventar al guarda ganar. Un oro salía, cantando sin parar. Fue la mano en paso y la cabeza la botella. Para el pueblo es problema, quiero salvar. Los aferos los voy a condenar. Voy a ver, me matar. Los manteros ya no huyen. Los vendedores ambulantes dejan de escapar de la policía y se enfrentan a los agentes para proteger su mercancía. Se están poniendo ya chulitos, ¿eh? Hombre, pues ahí, ahí está, claro que sí. La relación entre manteros y policías ha cambiado. Hace 2 años nos veían y salían pitando. El año pasado también acababan huyendo, pero antes recogían sus cosas. Este año protegen la mercancía a toda costa y nos plantan cara. Han pasado al ataque. Lo explica un policía portuario de Barcelona que este verano ha visto como decenas de vendedores ambulantes de origen subsahariano lanzaban trozos de escombros a 2 compañeros policías, claro, que acabaron heridos. En el tercer episodio de violencia entre manteros y policías, en lo que va de año en el puerto. La primera vez, un joven hirió a un agente de una pedrada. La segunda, otro subsahariano volteó a un policía por los aires y lo arrojó al suelo. Cuando nos acercamos, se quitan la camiseta y nos retan a ir a por ellos, añade el policía. El puerto no ha sido el único lugar donde los vendedores del Top Manta han exhibido un giro radical en su estrategia. Ahora se defienden atacando. Hace unas semanas, un grupo de manteros acorraló y lesionó a 2 agentes en la calle de Santa Mónica, en Barcelona, cuando intentaron reprenderles. En el Vendrell, cientos de inmigrantes repelieron a pedradas a los guardias. Uno de ellos recibió el impacto de un barril de cerveza y fue herido grave. No es un fenómeno exclusivo de Cataluña. El 28 de agosto, la policía de Marbella detuvo a 2 inmigrantes por agredir a un agente. Ah, qué decir de Marbella, que ha recibido la gran herencia que dejó don Jesús Gil y Gil. Aquel que una de sus primeras medidas geniales fue expulsar al pueblo a los drogadictos y a los maleantes varios. Pues ahí está. Y se los encalamó a otros sitios. La mayoría de manteros son chicos jóvenes de Senegal que carecen de permiso de residencia y trabajo. En los últimos meses, sin embargo, se han incorporado africanos con papeles que, por la crisis, han perdido el empleo. Una prueba de la incorporación de personas en situación regular es que en la última operación policial en el puerto, la mitad de los identificados tenían documentación en regla. Pues ya se sabe, la gente se tiene que buscar la vida y si te están tocando lo que no suena en la pasma, pues ahí está, pues a defenderse de los abusos de poder. Y dedicado al poder, aquí pondremos otra canción del Trono de Judas, vais de pacifistas. ¡Ja, objetivo destrozado por las bombas. Tengo un brinco y pego, piel de cordero. Llamáis terroristas y ser quien grita y lucha más. Sois vergonzosos y es que además sois candidato al premio Nobel de la Paz. Sois un modelo a seguir. Esto es deprimente, ellos quieren así. Solo nos queda vivir. Espero que pronto llegue vuestro fin. Sois un modelo a seguir. Esto es deprimente, ellos quieren así. ¿Sabéis una cosita? El crecimiento personal se profesionaliza. Mira qué bien. Ahí está. Sí. Feliz Lona. Que a partir de ahora se llamará esta ciudad así, ya que aquí se respira felicidad. Felicidad por un tubo, claro. Yo soy súper feliz. Feliz Lona. El cambio de valores de la sociedad es lo que promueve la transformación de sus programas de formación. Buen ejemplo de ello es el Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad de Feliz Lona. Una nueva titulación académica que, según el comisionado de Recursos Económicos de la UB, Gonzalo Bernardos, nace para dar respuesta a los nuevos retos y necesidades que plantea el actual contexto de crisis económica desde el punto de vista de la responsabilidad y del liderazgo personal. Pues ahí está, o sea, que ahora en las empresas, pues además de prevalecer el sistema americano ese de buen rollito, de que todos unidos por la empresa... Y el de la patada del culo rápida. Bueno, eso también, pero bueno, pero tú tienes que estar ahí luchando por la empresa, todos somos guays, vamos a cumplir los objetivos... Y claro, pues todo eso pues necesita de un liderazgo pues maravilloso, súper guay. Y de formar a la gente en base de eso. Ahí está. Claro. Del capitalismo moderno. Claro. El objetivo es impulsar un cambio de paradigma que promueva que los alumnos cambien su manera de relacionarse consigo mismo y en el entorno del que forman parte. Ya basta de frikis que van ahí a los campus a perder el tiempo en la hierba y a fumar petas. Afirma Bernardos, para liderar a los demás es imprescindible empezar por liderarse a uno mismo. Ahí está, claro que sí. Asegura, para dar cobertura a la importante demanda que ha despertado esta titulación. Se abrirán dos ediciones en paralelo. Que se mueran los perdedores, joder. Claro, los perdedores a la cola del paro. Además, la UB ha firmado un acuerdo de colaboración con la histórica Escuela de Negocios, Marketing, Finanzas de Bilbao para impartir una tercera edición del Máster en Desarrollo Personal y de Liderazgo a partir del próximo mes de febrero de 2010. Nuestro objetivo es innovar en la formación continua de directivos, transmitiendo la filosofía de las tres H's: honestidad, humildad y humor. ¡Bien! Para liderar con éxito, imprimiendo en el profesional la ilusión y el entusiasmo como método para vivir bien, afrontando problemas, buscando soluciones y obteniendo la máxima rentabilidad como objetivo mediador de la gestión, afirma Xavier Morales, director de Marketing Finanzas. ¡Qué razón tiene este hombre! Claro que sí, hombre. Joder. Las tres H's. Ahí, las tres H's. Honestidad, humildad y humor. ¡Y humor! Los principales objetivos de este programa de formación son regular las emociones y potenciar la inteligencia emocional. Dominar y gestionar conscientemente la mente y los pensamientos, mejorar las relaciones y la comunicación con los demás. Potenciar el autoliderazgo. ¡Soy el mejor! Y que no se te escape un mal gesto en la cara, ¿eh? Porque si no, descarga eléctrica en las partes y pudendas. Y que estés contento cuando vas a trabajar. Que hay que ir, claro, estar bien contento. Y motivado. Y motivado, ese, para que la empresa se engrandezca. Claro. Porque la empresa somos todos. Y salimos todos beneficiados. La empresa somos todos y todas. Decíamos que, así, potenciar el autoliderazgo basado en valores, promover el descubrimiento de la vocación profesional y desarrollar competencias para crecer en el ámbito laboral, afirma Borja Vilaseca, director de esta titulación. Además, este máster pretende crear sinergias con el mundo de la empresa, donde cada vez se buscan más profesionales con inteligencia emocional, que encarnen valores como la responsabilidad, la humildad, el coraje y la capacidad real para trabajar en equipo. Ahí está. Tú reúnes esas condiciones, pues apúntate en nuestro equipo. Y si no, púdete en el paro, si eres un perdedor. Ahí está. Para lograrlo, el compromiso del equipo docente se centrará en dotar a los alumnos de las herramientas y recursos necesarios para que puedan gestionar conscientemente su propia vida emocional y crecer en el ámbito profesional. El objetivo final es impulsar un cambio de paradigma que promueva que los alumnos cambien su manera de relacionarse consigo mismos, con los demás y con el entorno del que forman parte, asegura Vilaseca. El proceso de formación está compuesto por cuatro grandes bloques: autoconocimiento, desarrollo personal, desarrollo profesional y, por último, liderazgo. Ahí está. Cómo me gusta, ¿eh? Me gusta. Y sus asignaturas abarcan desde la resolución de conflictos, el liderazgo basado en valores, la definición de la misión personal y la gestión del tiempo hasta el coaching, el networking y las sinergias profesionales. Pues bueno, ya sabéis que ahora en los trabajos pues te piden eso, que además pues vayas motivado, con humildad, con humor, con ímpetu. Con alegría, hombre. Con alegría. Con alegría. Joder. Claro, y si cobras poco y trabajas mucho, pues... Pues si cobras poco, pues te tienes que motivar para luego escalar en el escalafón como un buen trepa. Y claro, para luego cobrar más y tener más poder y capacidad de liderazgo. Ahí está. Sí, ese sistema es perfecto. A todo el mundo ofrece cualquier tipo de posibilidades para medrar, tanto en lo emocional como en lo económico como en lo social. No, y además, que te lo creas. Que todo el rollo ese te lo tienes que creer, porque si no... Y luego cualquiera también puede ascender. Claro. En la base social, en la pirámide. Ahí está. Basta ya de pesimismo. Ahí está. La gente apocalíptica. Y pondremos ahora dos temas míticos de GRB. El primero también relacionado con estas cosas que hemos hablado, que dice lo que hace el dinero. Y el segundo, no ha habido cambio. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. Quien no tiene dinero no es de sí señor. También a los genetros, el uno labrador, dinero le convierte en ayuda al productor. Cuando va a uno, al grande sumador. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tiene dinero, tendrá consolación, tendrá y alegría, dinero para pagación, tocará paraíso, tendrá la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. A los priores, los obispos, los abanes, católicos, doctores, patriarcas, potestades, a los peritonetios, a muchas dignidades, verdades de mentiras, mentiras de verdades, él hace muchos queridos y muchos ordenados, muchos nombres de contra, delitos son sagrados, el dinero alerta, por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. Visto mucho oscura de sus meditaciones, no te lleva el dinero, también sus tentaciones, el auto por dinero, otorga los perdones, absorbe los ayunos, ofrece los oraciones, y desde el chisterio, no van a desentir, así huele que el mundo está para morir. Pero este es su dinero, empieza a repetir, no quiera de cogerlo, empieza a repetir. Volvemos aquí para continuar con una de nuestras gloriosas tradiciones, como es la de irnos al descanso. Sí, es que estamos muy cansados. Y ya está, vamos a descanso y os dejaremos con unos temas del Corazón de Sapo, del CD Bajo la Playa Están los Adoquines. Se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. Ya, malditos médicos fanáticos en la espiral, malditas fábricas de esclavos y de oscuridad. No podemos salir del infierno. Tenemos el corazón ardiendo. Escapa y no mires atrás. Todas las pistolas de Bristol que apuntan ya. Si le da larga la línea de fuego hasta llegar a la calle de los 500 que nos era paz. No podemos salir del infierno. Tenemos el corazón ardiendo. En tus posiciones, mantente fuerte, golpea. Caer al suelo solo una buena oportunidad para levantarse. Si te paras, pierdes. Avanza, más rabia. No. enciende la mecha. Pasaréis, no. que hacer es escarne, padre. Que tú vengas sanando a Rosa, padre. Que ese examen sea negativo, padre. Que no encuentren nada en ese hígado, señor. Ven limpiando todo problema de enfermedad. Por tu llaga somos sanados. Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Y ahora me resulta grato no escucharte. Fuera antes que rompa todas tus ilusiones. O vaya al fondo para traerlas en formas de vida. Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Y ahora me resulta grato no escucharte. Hacer mi historia y nunca poner nunca mi otra mejilla. Sentir todo mi cuerpo en la bañera de los sueños. Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Y ahora me resulta grato no escucharte. Así reviente, recuerda allá abajo y no engorda a nadie. En recuerdos, un infierno, la casa, la mesa, el nicho, la fosa, donde el día del beso final, y los tuyos iréis a parar. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí una vez más, y como no, yo tengo un plus de descanso, porque bueno, quien se lo merece, pues se lo merece, ¿no? Ay. Me pone de puta. Otra vez, siempre sale una voz que no debe salir. Malditos asesores. Y como decía, me voy a descanso otra vez. Nunca me hago responsable de lo que pueda venir luego, ni me importa. Y por fin aparezco yo una vez más para poner un poco de orden en esta jauría de animales. Y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres. Domingo, día de señor, 27 de septiembre de 1953. Un buen día para firmar un acuerdo. Acuerdo de España y Estados Unidos para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Desde ahora mismo los americanos pasan a ser nuestros mejores amigos. De cara a luchar contra el comunismo internacional representado por la Rusia soviética. Vamos a leer un poco el texto de los protocolos. Convenio defensivo, preámbulo. Frente al peligro que amenaza al mundo occidental por el comunismo, los gobiernos de los Estados Unidos y de España, deseosos de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, nosotros somos los primeros de asegurar siempre la paz. Con medidas de previsión que aumentan su capacidad y la de las demás naciones que dedican sus esfuerzos a los mismos altos fines para poder participar eficazmente en acuerdos sobre la propia defensa, han convenido lo siguiente. Declaración de amistad y amor, diría yo. En consonancia con los principios pactados en el convenio relativo a la ayuda para la mutua defensa, estiman los gobiernos de los Estados Unidos, antañamente enemigos y ahora grandes amigos, y de España, que las eventualidades con que ambos países pudieran verse enfrentados aconseja que sus relaciones se desenvuelvan sobre la base de una amistad estable en apoyo de la política que refuerza la defensa de Occidente frente a la barbarie asiática representada por el ateísmo bolchevique. Carcelero, carcelero. Por parte de nuestros grandes amigos, los Estados Unidos, el apoyo del esfuerzo defensivo español para los fines convenidos mediante la concesión de asistencia a España en forma de suministro material de guerra y a través de un periodo de varios años, a fin de contribuir con la posible cooperación de la industria española a la eficaz defensa aérea de España y para mejorar el material de unas fuerzas militares y navales en la medida que convenga en conversaciones técnicas a la vista de las circunstancias. Nuestro glorioso ejército está totalmente actualizado y tiene la más moderna tecnología. Tal apoyo estará acondicionado, como en el caso de las demás naciones amigas, por las prioridades y limitaciones derivadas de los compromisos internacionales de los Estados Unidos y las exigencias de la situación internacional, se pedirán las concesiones de crédito para el Congreso. Como consecuencia de las premisas que anteceden a los mismos fines convenidos, el gobierno amigo de los Estados Unidos, con sujeción a los términos y condiciones que se acuerden, se obliga a desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, juntamente con el gobierno de España, pide por favor, aquellas zonas e instalaciones de territorio bajo jurisdicción española que se convenga por las autoridades competentes de ambos gobiernos como necesarias para los fines del convenio. Al conceder asistencia a España dentro de la política expresada mientras avance la preparación de las zonas e instalaciones acordadas, el gobierno amigo de Estados Unidos satisfacerá, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1, la necesidad mínima de material requeridas para defensa del territorio español, con el fin de que se llegase un momento en que se sea necesaria la utilización bélica de las zonas e instalaciones previstas en orden a la defensa aérea del territorio y la dotación de sus unidades navales, y lo más adelantado posible en el momento de dotación de las unidades del ejército. Establecimiento de zonas e instalaciones militares a los fines de este convenio, de conformidad con los acuerdos técnicos que son concertados entre las autoridades competentes de ambos gobiernos, se autoriza a los Estados Unidos preparar y mejorar las zonas e instalaciones convenidas para uso militar y realizar la cooperación con el gobierno español en las construcciones necesarias hasta el fin para acuartelar y alojar al personal civil y militar indispensable en las mismas, atender su seguridad, disciplina y bienestar, y acoger a la gente de color negro, los soldados a nuestras bases de Zaragoza, que son negros y que son amigos nuestros. Bueno, pero menos, ¿eh? Bueno, pero si son de Estados Unidos, son nuestros amigos. Pero carne de cañón, si no, no vale. Claro, también nosotros teníamos a nuestros gloriosos sarracenos que nos ayudaron a luchar contra las hordas marxistas. Sí, preferimos mil veces a los infieles que a los ateos. Ahí está. Los americanos aquí son un poco protestantes, pero por lo menos son fieros patriotas y son anticomunistas. Honrando a nuestro gran caudillo, el primer vencedor del mundo contra los bolcheviques, que salvó el mundo de la horda salvaje, de la horda proveniente de Mongolia, del ateísmo, de la destrucción, de la barbarie, de la anticivilización. Te quiero saludar. Algún día Colombia yo volveré. He oído aquí algo de Perico, por eso he venido. He vuelto. ¿Tú te llamas Perico? No, pero algo relacionado con el Perico de Colombia. Y son dos ay, qué viciosillo. Y una vez más he regresado también porque no, por mi gloriosa horterada que patrocina Colocaos. Qué horror. En este caso pondré a una pareja, encima que se ha disuelto actualmente, una gran pena, Romino y Albano. Digo, Albano y Robina. O Romino y Albana. ¡Qué grandes son! Les cambio hasta de sexo, los hago hermafroditas.

lo que os creíais, que no va a sonar esto, ¿o qué? A pesar de las dificultades técnicas o los enganchamientos varios de la cinta, pues se ha conseguido escuchar. No os libráis nunca. No nos hemos librado, ¿no? Vamos ahora con un bloque que está cercano a Dios. Ahí está. De nuestros curas y monjas que tanto hacen por la humanidad. Sí, sí. Qué grandes gentes. Detenida una monja por conducir bebida tras emborracharse en una iglesia de Nueva York. ¡A la alegría! Y luego dicen los del botellón, ¿no? Sí, sí. Una monja de Nueva York ha sido puesta hoy en libertad después de reconocer que se emborrachó mientras estaba en la iglesia, condujo bebida y se estrelló contra un árbol al intentar esquivar a un grupo de niños que jugaba en la calle. Las autoridades han declarado que la hermana Lauren Hanley, de 68 años, tenía una botella de una bebida alcohólica en el automóvil cuando el miércoles se estrelló contra un árbol en el condado de Wantagh, en Long Island. La monja fue acusada de conducir en estado de embriaguez y porque su vehículo no tenía la inspección del estado en regla. Duplicaba la tasa etílica. Hanley, que según las autoridades comenzó a beber ginebra en la iglesia San Francis de Chantal, mientras realizaba su trabajo como directora espiritual, tenía 0,18 grados de alcohol, más del doble de lo permitido por la ley, que son 0,08 grados. La monja condujo de forma errática y estuvo cerca de atropellar a dos niños de 10 años y a uno de 14 que jugaban frente a su hogar, después de lo cual continuó conduciendo en zig-zag, golpeando algunos vehículos estacionados en la calle, hasta que chocó contra un árbol. Mis nietos me dijeron que ella estaba conduciendo como una loca. Después de una vida dedicada a la enseñanza, es una vergüenza que termine de esta forma, comentó la abuela de los niños, Mary Lylons, al canal 47 de la cadena Univision. Hay que ver, ¿eh? Después de una vida dedicada al sacrificio y a Dios, que luego se puede acabar así. ¿Sería Ginebra bendita? No, supongo que sería San Francisco. ¿Sabes los licores estos que hacen los monjes? Ahí está. Eso les llaman bebidas espirituosas. Claro. Por eso. Ahí está. Así ven a Dios. ¿Qué es ladrón? Y ahora vamos a otro señor que, me encanta. Don Rocco Varela. ¡Oh, qué gran hombre! Y mejor persona. Presidente de la Conferencia Episcopal. Sí, sí. Y un agente, o sea, muy, muy, muy relacionado con el cristianismo de base. Claro. Siempre enfrentado al poder. Hombre, luchando por los oprimidos. Rouco asegura que si las familias rezaran el rosario no habría pasado lo del pozuelo. Claro. Mira qué fácil. Claro. Es que eso es lo que pasa, es que la juventud ya no reza. Y luego pasa lo que pasa. El cardenal arzobispo de Madrid, don, que aquí han omitido el don muy mal por el periodista, Antonio María Rouco Varela. Bueno, mejor dicho, sería su listrísima. No, monseñor. Así, sí, exacto. Monseñor, rectifico. Ha asegurado que los graves disturbios registrados el pasado fin de semana en Pozuelo, Madrid, se habrían evitado si las familias de Madrid y de Pozuelo hubieran rezado el rosario. ¡Hala! Claro. En una homilía pronunciada en la Catedral de la Almudena de Madrid este martes, Rouco aseguró que los remedios son más sencillos de lo que parecen para los males que vivimos, según informa. Claro que los remedios sencillos piden almas y corazones sencillos, añadió el cardenal. Una persona que también tiene costumbres sencillas. No, hombre, claro. Una cuenta corriente también muy sencilla. Sí, bueno, ya estuvimos hablando de lo del mini Vaticano, ¿no? Sí. Que quiere construir ahí, sí, en Madrid. Nada ostentoso, ¿eh? Para nada. Muy próximo al sacrificio que requiere cualquier cristiano de base. Claro. Y sobre todo muy austero. Sí, sí, bueno, y también dijo que es peor el aborto que una violación. Totalmente de acuerdo, claro. Así el cardenal ofrecía una sencilla solución a los problemas sociales que llevaron a cientos de jovenzuelos que hacían botellón a atacar a la policía durante las fiestas de Pozuelo. Rezar todos los días, dice, sigue añadiendo Rouco, dice, rezar todos los días en familia el rosario de la Virgen. Pues ya lo sabéis, chavalotes y chavalotas, en vez de hacer botellón, a rezar el rosario. Sí. En este sentido, Rouco Varela expresó la necesidad de que las familias vivan una renovación mariana profunda. Como tiene que ser. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Pozuelo ha decidido este miércoles tomar medidas para evitar la celebración de marco botellones en las calles de la localidad mientras duren las fiestas patronales. Yo lo que haría sería, pues, no permitir que circularan tribus urbanas peligrosas como la policía local. O como los obispos, por ejemplo. Tampoco. Todo es sencillo, pa. Claro, claro. los caminos del Señor son rectos. Son inescrutables. Va a decir lo mismo, pero no me salía la palabra. ¡Qué narices! Me ha traído el asesor de lingüística, de pronunciación y... Claro. Te lo has comido. Una noche se acabó la oscuridad. Y vamos a poner un bonito tema de gatillazo del CD Dianas Legales. La canción es Pánfilo Panfleto. Hablamos con otro estamento que aquí nos pone mucho, como es la banca. Oh, la banca, que... O algo relacionado con el mundo maravilloso de la banca, los bancos, los banqueros, los atracadores y todo lo que engloba al mismo mundo de la banca. Sí, sí, el universo de la banca, sí. Que es el nuestro. Sin huellas no hay dinero, dijo un banco a un hombre sin brazos. Toma ya. Tallahassee, Florida, Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Tallahassee? Sí. Bank of America no quiso abonar un cheque a un hombre sin brazos porque no pudo aportar una huella dactilar. Joder, pobre hombre. Miraron mis prótesis y el empleado dijo, bueno, obviamente no puedes darnos una huella dactilar, dijo Steve Valdez a CNN el miércoles. Pero el hombre dijo que aún así, Bank of America le exigió una identificación por huellas para que le pudiese ser entregado el dinero del cheque a nombre de su mujer, incluso aún habiéndoles enseñado dos fotografías de identificación. En el incidente ocurrido la semana pasada, bueno, no se sabe de qué fecha, un supervisor bancario explicó a Valdez que solo podía obtener el dinero del cheque sin huellas en caso de llevar a su mujer consigo o abriendo una cuenta en el banco. Les dije que ni quería una cuenta con ellos ni podía traer a mi mujer conmigo porque no estaba cerca, explicó a la CNN. El banco dijo en un comunicado que, aunque las huellas sean un requisito para aquellos que no tienen cuenta, el banco podría haber planteado alternativas, según CNN. Valdez dijo que el tratamiento que había recibido violaba la ley de americanos con discapacidad, que obligaba a las instituciones a ofrecer opciones para las personas discapacitadas. Y el sentido común, aparte, violaba. No, hombre, claro, joder. Aunque eso sí, lógico, el hombre era. Sí, sí, joder. Si no tiene brazo, no puede firmar. No, claro. Y otro relacionado con los bancos, en este caso con los atracos. Lo último de los atracos. Un anciano con un tanque de oxígeno roba un banco. En La Joya, California. El nombre también está relacionado. Un hombre bien vestido. Siempre, o sea, los que atracan siempre van bien vestidos, claro. Hombre, es que eso es un consejo para los atracadores. No vayas hecho un gualtrapa, tienes que ir bien vestido. O no vayas con una cabeza diciendo yo soy un atracador, hizo mi peligroso. Claro. Y habrá alguno que lo haga, ¿eh? Hay mucho friki por ahí. Un hombre bien vestido que portaba un tanque de oxígeno robó un banco en un suburbio de La Joya, en San Diego, informaron las autoridades. Y no vale la rima fácil con Bezoya. El sospechoso le presentó una nota escrita a un cajero del Banco Nacional de San Diego exigiendo dinero. El anciano se dio a la fuga con una cantidad no determinada de dinero en efectivo, dijo el sábado el sargento de la policía de San Diego, Ray Buttridge. No estaba claro si el sospechoso tenía un arma, agregó. ¿Y cómo que no? ¿Se tira un tanque de oxígeno? El ladrón fue descrito como un hombre alto de unos 70 años, con cabello canoso, bigote gris y espejuelos. Llevaba una boina blanca, suéter y un saco deportivo color marrón. El pasmarote Buttridge dijo que el tanque de oxígeno estaba en una bolsa negra y estaba conectada a la nariz del hombre a través de una sonda de plástico. ¡Qué profesional, joder! Pues yo no sé, yo pienso que cuando nos jubilemos la gente y que vamos a tener nos van a dar una mierda y nos vamos a comer una mierda, pues lo suyo es ir a atracar bancos. No seas ilusa, no te van a dar nada. Por eso, como no nos van a dar nada, pues yo qué sé, yo me pongo un chaleco de bombas y me voy al banco, lo tengo claro. Pues tal como los de y si lo hiciéramos todos, pues ya ves. No, hombre, me hemos divertido con una bomba de oxígeno. No, hombre, no. Tú vas con tu bombona de oxígeno para respirar, pero luego llevas un chaleco de bombas y pillas al director de la entidad, de rehén, y te dan, vamos. Y luego lo abrazas. Un abrazo de amor, de solidaridad. ¡Te quiero, amigo! Felicidad, un vaso de vino por el camino, la felicidad. Otra vez. No queráis. Todo lo puede, todo lo... Ando a tomar dos tazas. Felicidad. Ahí está. Que me meto al convento, me pongo contento, la felicidad. Felicidad, felicidad, felicidad. Felicidad. No somos tan felices como vivimos en Felislonia. Claro. Siempre estamos felices. Hombre, es que estamos en la tercera ciudad más feliz del planeta, Cuidadín, Sí, sí. O sea, de puta M. Y estamos tan contentos que pondremos una canción de Doctor Deseo, que una canción del CD Rómpeme, que van por ahí buscando tesoros. Y la canción es Buscadores de Tesoros. Los hijos bastardos de un dios imposible, los chicos pálidos y airados bajo un cielo gris, disparando palabras desde la acera de enfrente. Todas las alambradas hacen que te sea más listo. No tengo miedo a caerme, porque la vida pues pasión o no sirve de nada. Buscadores de tesoros en los mares turbios de la confusión. Buscadores de tesoros en las playas del deseo. We'll be right back. tus besos rojos me alimentan los naufragios. Busco en la tormenta las costas lejanas de tu cuerpo azul. Somos los hijos bastardos de un dios imposible. Los chicos pálidos y airados bajo un cielo gris, disparando palabras desde la acera de enfrente. Buscadores de tesoros en los mares turbios de la confusión. Buscadores de tesoros en las playas del deseo. Llamar hijo de puta al jefe no es motivo de despido, según una sentencia judicial. Claro que no. O sea, que aunque esté oprimiendo, explotando, siempre es un desahogo. No, y aparte que, a ver, las putas declaran que esta gentuza no son hijos suyos. Ah, sí, sí. Llamar hijo de puta al jefe no es motivo de despido, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha revocado una sentencia anterior que consideraba el despido por esta razón procedente. Ahora la empresa deberá readmitir al empleado o indemnizarlo con 6.483 euros. El 14 de enero de 2008, el gerente de la empresa y un trabajador discutieron sobre el abono de unas dietas y este último dijo: "Este hombre está loco", algo que confirmó durante el juicio la secretaria. Al día siguiente volvieron a discutir y el trabajador llamó al gerente hijo de puta. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asegura que la degradación social del lenguaje ha provocado que las expresiones utilizadas por el ahora recurrente sean de uso corriente en determinados ambientes, especialmente en el marco de discusiones. Bueno, no sé, pero en una discusión con tu jefe, pues yo qué sé, llamarlo hijo de puta, yo creo que es todavía muy flojo, que lo que habría que hacer directamente es romperle las piernas. Sí, lo pasa que luego está la contención. ¿La contención? ¿Qué quiere decir? La contención para no rompérselas. Ah, que llama a los seguretas, no, te la rompen a ti. No, digo, tu propia autocontención. Ah, bueno, pues no hay que contenerse, hombre, hay que liberarse. Tendré que irme al monte o encerrarme en casa, hacerme misionero, sería lo mejor. Más noticias. La policía surcoreana inicia una investigación contra un elefante por lanzar una piedra contra una persona. Wow. Es un terrorista ese elefante. La policía surcoreana inició una investigación contra un elefante de un zoológico de Seúl, sospechoso de haber lanzado una piedra con su trompa a la cabeza de una persona, según la prensa local. Es un elefante antisistema. Y a veces era un elefante rosa, como ven los que beben mucho. La víctima acusó al paquidermo de haber cometido su agresión cuando se paseaba el lunes en el Gran Parque de los Niños, en la capital surcoreana. El elefante de 35 años, desconozco cuántos años vive un elefante, sale un lo sepa que no llame. Pues vive más o menos como una persona, ¿eh? Llamado Taseani, habría recogido la piedra de un buen tamaño con su apéndice nasal y luego apuntando a la mujer que se encontraba de espaldas. O sea, lo hizo con intención y premeditación. Claro. Y alevosía. Uh-huh. Y al menos lo hizo a plena luz del día. Bueno, pues se salva de agravante de nocturnidad. Pues estaría hasta las trompas el pobre de no poder vivir en la selva y de tener que servir de entretenimiento a tanto gilipollas humano. O animales de dos patas. Ahí está. Supuestamente racionales. Sí. Y encima algunos de ellos ni siquiera toman raciones en los bares. Supuestamente alcanzada a la cabeza, la mujer se creyó ante la policía que inició una investigación. No obstante, las posibilidades de acusar al elefante parecen escasas. Más bien porque igual no entienden el lenguaje del elefante. Claro. Pues el hecho que se produjo fuera del campo de visión de las cámaras de control. ¿Ves? ¿Ves? No era tonto el elefante. Lo hizo sin que le tincaran las cámaras. Bien hecho, claro. Entonces, que sí. ¿Cómo lo han pillado? Ah, pues será por la mujer. No, pues porque es fácilmente reconocible, supongo, ¿no? Hombre, pues disimular un elefante es difícil que disimule, ¿no? Se puede esconder. Claro. Pues el hecho se produjo fuera del campo de visión, como decíamos, de las cámaras de control, y por el momento no había ni testigos ni pruebas, según una fuente allegada al caso citada del diario Dong Ak Ilbo. Si fuese un poco más hacia el norte, donde está el gran reino de Corea del Norte, supuestamente... Esa gran república socialista. Hubiese sido el elefante condenado indefinidamente a barrer las autopistas por las cuales no pasa nadie. Ahí está. Que solo están preparadas para cuando pasen los tanques de una posible invasión del mundo capitalista. Claro. Veremos al pobre elefante ahí, venga, a barrer. Claro. Pues por eso, por capitalista, por traidor. Y ahora pondremos pues un par de temas breves de los Lehendakaris muertos, cuyo título no sé por qué no lo pone. Llevo gafas, no me hacen falta. Soy moderno, soy artista, estoy un poco loco, soy gilipollas. Gafas de pasta, bolas de Rupert Pasta. Gafas de pasta, tienes talla de la mental. Llevo gafas, no me hacen falta. Soy un memo, soy autista, estoy un poco loco, soy gilipollas. Gafas de pasta, bolas de Rupert Pasta. Gafas de pasta, tienes talla mental. De Rupert Ozorica, ¿quién te ha visto y quién te ve? Que a gusto te reías de Rupert Ozorica y de sus jodidas gafas. Gafas de pasta, bolas de Rupert Pasta. Gafas de pasta, tienes esta gran mental. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Yonkis de los de antes, ¿dónde están? Ahora se chutan pasta y te piden mucho más. Ya no quedan yonkis de los de antes, ¿dónde están? Ahora se chutan pasta y te piden mucho más. No me des para un bocata, que yo solo como a la carta. Tal cual la hipoteca, no me dan las horas extra. Money, money, mono de money. Money, money, quiero un pony. Money, money, mono de money. Money, money, quiero un money. Y ya no quedan yonkis de los de antes, ¿dónde están? Ahora se chutan pasta y te piden mucho más. Ya no quedan yonkis de los de antes, ¿dónde están? Ahora se chutan pasta y te piden mucho más. No me des para un bocata, que yo solo como a la carta. No me va la hipoteca, no me dan más horas extra. Money, money, mono de money. Money, money, quiero un pony. Money, money, mono de money. Money, money, quiero un pony. Money, money, mono de money. Money, money, quiero un pony. Money, money, mono de money. Money, money, quiero un pony. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, último de la prensa rosa. Aquí también tocamos todo tipo de temas. Sí, y sí, es que somos multifacéticos. No hacemos asco a nada. Claro, es que yo qué sé, es que no tenemos principios, no tenemos... ¿Qué vamos a tener? No tenemos moral, no tenemos nada. Ni tenemos nada de nada. Pues bueno, sección rosa de programa Todo es Mentira. Amy Winehouse robó cocaína del bolso de Kate Moss. ¡Qué fuerte! Desde el divorcio de la cantante Amy Winehouse, Blake Fielder Civil no ha parado de contar detalles escabrosos de su vida privada. El último, según publica el periódico Daily Mail, ha sido el robo de cocaína por parte de Amy a la modelo Kate Moss. Según cuenta, durante una fiesta en New York, Kate, completamente borracha, le dijo a Amy que le cogiera 10 euros del bolso. Ella lo hizo y después confesó a su marido que había visto unos paquetitos con cocaína, 2 gramos en total, ay. Y también se los quedó. Tener cuidado con los bates y con los retretes, porque mirad qué cosas pueden pasar. Rescatada una australiana que quedó atrapada una semana en Sinodoro. ¡Madre mía! ¿Una semana? Sí, sí, la peor de las pesadillas. ¡Joder! Sydney, una mujer australiana fue rescatada por los bomberos después de pasar ni más ni menos que una semana atrapada en su propio inodoro y encajada con la puerta del baño, ha informado hoy la radio ABC. La mujer de 67 años fue sacada el pasado domingo de lunes, donde quedó bloqueada el pasado 19 de junio, según la policía del estado de Queensland. Deshidratación. Pues estaba dentro un váter, ¿no? No podía echar un trago al agua que había dentro del váter. No sé, tío, pues yo qué sé. Por lo menos agua tenía, tiras de la cadena y bebes, ¿no? Pues parece ser que no, tenía una posición que le impedía hacer eso. Joder. Al parecer sufrió un resbalón y quedó atrapada con sus pies a ambos lados del inodoro y su cuerpo encajado con la puerta abierta. Tuvieron que pasar varios días hasta que un vecino salió al jardín para tender la ropa, escuchó sus gritos de socorro y avisó a la policía. Cuando fue rescatada, la mujer fue trasladada de inmediato al hospital, pues presentaba síntomas de deshidratación. Tú imaginas que llega a palmar allí. Vaya muerte tan ridícula. Acaba en tu propio váter. Ya ves, tío. No pongáis cachondas y cachondos. Y vamos a poner una bonita canción de MCD, Asesino a Sueldo. Cambio de planes. Pues no hay asesino a sueldo. Ahora de asesino a sueldo pasamos a Barrio Blues. Pues bueno. Porque hay aquí un saboteador hoy aquí. El asesor musical, el DJ. Pasamos los asesinos a sueldo y vamos a Blues, al Barrio Blues. De MCD también. Pues eso. Quieres saber, lo primero es golpear las caricias que encontré con la mano policial. De belleza solo sé la que cría el lodazal. No disputas y demás que tu dinero reclamarán. En el barrio hay una ley, toda ley hay que violar. Aquí ningún Moisés nos ha venido a enseñar moral. En el barrio no hay bebé que se chupe y al pulgar. Lo que chupa no diré, pero paga y lo verás. Vagos y borrachos, no existe nada mejor. Esto es el Barrio Blues, esto es el Ghetto Blues. Esto es el Barrio Blues, esto es el Ghetto Blues. No hay bebé, al se chupe y al pulgar. Lo que chupa no diré, pero paga y lo verás. Vagos y borrachos, no existe nada mejor. Esto es el Barrio Blues, esto es el Ghetto Blues. Esto es el Barrio Blues, esto es el Ghetto Blues. Esto es el Barrio, Barrio Blues. Esto es el Barrio, Barrio Blues. Esto es el Barrio Blues, esto es el Ghetto Blues, esto es el Barrio, Barrio Blues, esto es el Barrio, Barrio Blues. Pues lo mismo íbamos tres que ya nunca se quejaban. Y aunque no me preocupé porque soy algo dejado. 45 años viviendo junto a la bomba controlada. ¡Qué buen rollo! ¡Cómo mola! Entre de noche en coche en A Coruña, procedente de Carballo, y se desplegará ante sí un espectáculo digno de un clásico de ciencia ficción, Blade Runner. Es la gigante refinería de Repsol. El complejo industrial lleno de enormes tanques y chimeneas chispeantes que ocupa 150 hectáreas, casi el 4% del territorio del municipio coruñés, a las puertas de la ciudad cumplió ayer, 11 de septiembre, 45 años. Y es casi medio siglo de relaciones de amor-odio entre una urbe y su principal generador económico y laboral. Y todo hay que decir que esa gente, antes de que les instalaran esta mierda, este mamotreto, ya vivían. O sea que... Ah, ¿vivían antes? Sí, pero parece ser que sí. ¿Podían vivir sin tener la bomba al lado? Pues vivían de la pesca, de la agricultura, de... yo qué sé, de otras cosas. Ah, de actividades primitivas que ya están pasadas totalmente que de ya moda. Están pasadas de moda. Un vecino rico e incómodo, dicen en Meicende, uno de los barrios a caballo entre Arteixo y A Coruña, más próximos. Un vecino molesto con el que hemos aprendido a convivir, afirman en Bens, del otro lado de las vallas de la refinería. Más difícil es para el medio centenar de casas de Nostián, en medio del valle de A Coruña, donde el gobierno de Franco decidió en 1962 instalar una industria para destilar petróleos. Las sucesivas ampliaciones de los años 70 cercaron ese pequeño barrio coruñés con aspecto de aldea. Nos rodearon y nos aislaron, sin una salida de emergencia. En caso de incendio, solo nos queda echar a correr monte arriba por una pista sin asfaltar. Cuenta la presidente de la Asociación de Vecinos, María Luisa Barbeito. O sea que... Mola huir en una pista sin asfaltar. No, y mola... Esas las contradicciones. Por lo menos tienen salida. Lo peor sería que se quedaran ahí atrapados y tuvieran que pringar, ¿no? Pero bueno... Es la gran batalla de este lugar, situada en medio de una refinería de 41 unidades con una capacidad de destilación de 6 millones de toneladas al año. En una hora producimos en electricidad el equivalente a dos veces el consumo en A Coruña. En un minuto, 3.000 litros de gasolina, presume Repsol, con motivo de su cumpleaños. Eso sin contar gasóleo y gas. Suco por un tubo, tronca. Cómo mola, tío. Cómo mola. Nadie en A Coruña pone en duda su importancia para el desarrollo de la ciudad. Pues yo qué sé, yo no estaría tan tranquilo, ¿eh? Yo prefiero vivir de la pesca y de la agricultura antes de tener un mamotreto ese. Pero que... para así nunca... Eso no es progreso. Claro, es que así no se progresa. Joder. Eso es quedarse anclado en el pasado. Su aporte económico, 9 millones de euros en impuestos en 2008, 70 millones en compras y contrataciones, con una plantilla de 600 empleados... Más, dice, 400 indirectos y 3.000 inducidos. La refinería fue una lotería para la ciudad cuando llegó, dice el presidente de los vecinos de Meicende, Orlando Bello. Pero con las ampliaciones se convirtió en gigante y el cuento cambió. Que se jodan. Nos decían que el progreso, pues habrá que se jodan. Claro, porque tenían la esperanza de hacerse ricos y cuando hubieron que hombre, no era claro. Así, ya la cosa ya no molaba. No, hombre, ya no mola. Y hay temor a una industria que no está a las afueras, sino en toda la ciudad. Además de las extensas instalaciones, está ese poliducto de 6,5 kilómetros que atraviesa A Coruña por el centro para llevar los combustibles de la refinería al puerto. Hay que sacar cuanto antes de la ciudad las tuberías de Repsol, proclamó el alcalde Javier Losada en la campaña electoral de 2007. La refinería representa el 75% de la actividad anual del puerto de A Coruña. En 45 años no pasó nada, gracias a Dios, rezan los vecinos. Accidentes hubo, con llamaradas espectaculares, 6 de la última década, pero ninguno en 2008 con baja de personal, recuerda Repsol, orgullosa de sus estrictas políticas de seguridad. En fin, maravilloso, maravilloso. Eso sí, seguro que los máximos accionistas de Repsol, seguro que nadie vive al lado de donde tiene la refinería. No, hombre, ninguno, claro que sí, no. Sí, se están segura. Que lo disfruten. Qué bonito es, pues, aparte del peligro de vivir al lado de una refinería, pues, esas manchas... Peligro de el privilegio. El privilegio, perdón. Esas bonitas manchas de petróleo que llegan a las costas de vez en cuando. De vivir en un marco incomparable. Ahí está. Y eso se tiene que pagar. Claro. ¿Qué narices? Crean puestos de trabajo, el progreso. Traen billetes. Claro, y sobre todo lo ganan ellos, claro. Y sobre todo se quitan ese estereotipo de retrasados pescadores. Ahí está. Eso no da nada, hombre. Eso es para muertos de hambre. Quizás prefieras a que yo te quiera. Y ahora pondremos un tema de Negu Gorriak, no, Levin Sico Bala, o Primera Bala. Estamos borrachos y ya nos vamos. Es que... Afortunadamente, hemos estado yo, tú, señora X, los asesores han brillado por su ausencia. Es que son unos inútiles. Especialmente el de los de las casetes. Sí, sí. Que se lían. Y ya está, ¿qué pasa? Nos vamos y punto. Pues nada, nos largamos. Y os dejaremos con algún tema de los Esquemundo Toxicómano de un directo que sacó alguna vez. En algún sitio. Y algún... Venga, hasta luego. A cascarla. Eso no lo he dicho yo, ¿eh? Las barreras del sistema se han vencido, limitaron esperanzas y ahora se han dejado tirado. No jamás por laberintos de promesas olvidadas, de cercas y de hacer el cruce con su cruda realidad. Por más que buscas no encuentras nada. La mierda te llega al cuello, solo recibes otra falta. Cuánta gente igual que tú se levanta cada mañana con carreras sin trabajo, arrastrado por el suelo. Un beso en los recuerdos de tu vida anterior. Dicen que estás muerto, solo te acabado. Joder inexperto, atrapado en el cambio generacional. Apretado la alarma, ahora duerme en el suelo. Claro.